Por lo demás, también empieza una semana importante en nuestro país. Lo primero va a ser explicarle a la gente las medidas que ha aprobado el gobierno y que afectan directamente a nuestro bolsillo. Entran en vigor hoy. Hablamos de descuentos en la factura, de descuentos en el abono transporte, de ayudas directas de 200 euros al mes a las familias más vulnerables. ¿Cuándo vamos a poder empezar a pedir todo esto? ¿Qué condiciones hay para ello? ¿Quién va a poder optar? Pues a partir de las 6 lo vamos a contar. Y por último, Pulpo, también entramos en una semana importante, ya lo llevamos avanzando todos estos días, se celebra la cumbre de la OTAN, Madrid se va a blindar esta semana, va a ser difícil moverse por la capital, así que nosotros vamos a dar algún consejo para ello y vamos a analizar la cumbre desde dentro, lo que se va a hablar, cómo se organiza todo esto, cuál va a ser la hoja de ruta, porque hay gente muy poderosa en todo esto metido. Desde luego. ¿Vamos a vivir momentos curiosos? ¿Vamos a ver imágenes que queden para el recuerdo? Pues probablemente sí. Lo vamos a conocer con Carmen Romero, que es vicesecretaria general de Diplomacia Pública en la OTAN, y con Javier Gil, que es experto en seguridad y profesor de Relaciones Internacionales. Pulpo, nos van a contar un poco cómo se monta este tipo de citas. Fíjate, ayer pasaba yo por IFEMA con mi hija y nos llamó la atención ver tantísima policía, pero ya no solamente la policía con, bueno, pues con las furgonetas y con los emblemas de la Policía Nacional o policías municipales, es que había muchos coches de policía secreta y muchas señales que no solían estar donde estaban. Te quiero decir que esto ya se está empezando a cocer en el tema de la protección. Vamos a adelantarnos a que no haya ningún paquetito sospechoso desde hace unos días y que pueda darnos una sorpresa en las próximas horas. Con lo cual, nuestros policías, como siempre, están haciendo un excelente trabajo, porque yo ayer lo certifiqué, lo vi y me lo encontré en la calle y me dio mucha alegría. Desde luego, siempre que sea para motivos de seguridad, pues oye, cuanta más policía haya, pues mejor, ¿no? Desde claro, luego que sí. Claro que sí. Pues Gonzalo, que tengas un gran día. Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo muy grande. Hasta luego, hermano. Ahora mismo somos en Facebook 78.049 ponedores. Qué cifra más fea, de verdad, perdóname. 78.049, cuando podríamos ser 78.050. Un ponedor más, por favor, que me saque de ese número impar. A mí no me gustan los números impares. Yo soy más de números pares. Con un ponedor que le dé a seguirnos, alcanzaríamos 78.050. Tampoco cuesta mucho, ¿verdad? Venga, un ponedor a seguirnos y le nombraremos y le felicitaremos y le daremos la bienvenida a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE, donde también nos acordamos de toda la gente que lleva currando desde hace un montón de horas. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño, de los que están trabajando, de los que trabajaron en su día y que ahora son mayores, nuestros jubilados. Son los que realmente construyeron España. Gracias por todo lo que hicisteis. Gracias por la España que nos regalasteis. Y gracias por la responsabilidad que nosotros tenemos de seguir currando para seguir levantando España. Y también nos acordamos de la gente que está en el paro. Cuidado, aquí hay que acordarse de mucha gente. Ricardo Méndez, por ejemplo, dice que es ponedor, que está en una fábrica de cubiertas de aluminio. Nos está escuchando cada día junto a Ringo, a Alex y a Melisa. Son de Toledo y son ponedores. Hola, Pulpo, te dice Jesús, guardia civil en Asturias, desayunando en casa y pronto rumbo al cuartel, siempre escuchándote. Gracias por animarnos siempre a seguir trabajando. ¡Ole! Buenos días, Pulpo. Enhorabuena por el programa tan bueno que hace, que nos da mucha compañía a los de La Rosca. Y buenos días a todos los de La Rosca y todos los ponedores. Y decirte que soy ponedor. Muchas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Un mensaje que nos llega por Facebook. Tomás Ruiz dice que está en Estepona, que ya está jubilado, que era carnicero por más de 30 años, tenía su carnicería en la calle San Roque. Dice, Pulpo, hemos sido mi mujer y yo muy felices trabajando en ella y ahora lo somos juntos, escuchando y viviendo junto a nuestros nietos y a Poniendo las Calles. Nos manda mucho ánimo. Y otro saludo y mucho ánimo manda Laura desde Ciudad Rodrigo en Salamanca. Hola, Pulpo, currando en las urgencias de aquí de la comarca. Noche tranquila de momento, así podemos escucharte como Dios manda. Rezamos todas las noches para que sea así, pero por si acaso, aquí estamos preparadas, somos ponedoras. Muchísimas días, gracias. Pulpo. Aquí Paco de Sevilla. Aquí estamos el turno de noche fabricando acero para el mundo. Venga, un abrazo y gracias por estar ahí. Bueno, gracias a ti por elegirnos, para dejarnos acompañarte. Tú eres el que nos hace dichosos. ¿Qué tal, Pulpito? Soy Nerea, me cuenta esta ponedora, que trabajo en una envasadora de frutas en Murcia y tengo toda esta semana horario de madrugada. Y lo mejor es que te escucharé cada día. Soy ponedora, dice Juan Nerea. Juan Carlos Sala, vigilante de seguridad en Saks, en Alicante, en el polígono El Castillo, vigilando las instalaciones de Jiménez Ganga con el vehículo patrulla, haciendo pues rondas de seguridad. Manda un saludo al Grupo Abril de Elda por la gran labor que hacen a los más necesitados. Y también dice, como todos, pues que es ponedor. Buenos días, Pulpo. Buenos días, familia. Vamos a por este pedazo de día con ilusión, con fuerte energía. ¿Dónde? Desde Benidorm. Un fuerte abrazo, Pulpo. Qué bueno. Muchísimas gracias. Manolo nos escribe y nos dice que ahora mismo va a su danza diaria para la limpieza viaria en el equipo, con el equipo super equipado de la empresa SAP en Valencia, los genuinos y con las simpáticas compañeras. Nos manda un abrazo para todos los colegas del gremio. Marina desde León. Buenos días, Pulpo. Trabajo en una fábrica de textiles. Principalmente hacemos monos de trabajo y todos los días entramos a las 6 de la mañana. Un saludo a todos los ponedores y a por el lunes. Hey, buenos días, Pulpo. Hola. Aquí Javier y Guadalupe. Vamos de camino de Francia. Y nada, un saludito. Somos ponedores. Muchísimas gracias por demostrar que estáis aquí con nosotros, por demostrarnos que los ponedores son los que realmente están levantando España cada día durante la madrugada, que a las 6 comienza Herrera en COPE y hasta entonces en la radio han ocurrido un montón de cosas que son las que nos vais contando a través de las redes sociales y del teléfono del estudio, el 950-6006, y también del teléfono del WhatsApp, el 662-942-605. Bueno, doy las gracias a Lucía Fernández Sanz, a David Herrera, son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos, al igual que, bueno, pues a Kaka, Jep, a Pepe García, José María Cerdá, Javi Vicente, Juan Sempere, Sebastián Ryder. Mucha gente, gracias por echarnos un cable a que esto funcione como tiene que funcionar. Nuestra máquina del tiempo, hoy comenzamos en el 81. Esta canción es de ese año. No vamos a escuchar el recuerdo de lo que sucedía en España porque vamos muy mal de tiempo, vamos directamente a la canción. Más que nada porque las canciones de esta semana son de los artistas, de algunos de los artistas que van a estar actuando en el festival musical Las Noches del Botánico. El pasado día 23 estuvieron actuando ellos, son los Madness, Lánzamela, Alex. Esta es una gran canción que no pudo faltar, que sonó en directo y que la gente vibró cuando sonaba este It Must Be Love. Miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. Up every night, every day. I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. 5:49, hora menos en Canarias. Somos ya 78.156 ponedores. Madre mía, 106 ponedores en 3 minutos. Es impresionante la cantidad de gente que nos ayudáis a que esto funcione como tiene que funcionar. Estamos aquí en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, ¿no está el COVID en la conversación pública? ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus? Pues sinceramente yo pienso que sí. Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba. Buenos días. Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable? Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Y como cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, Alfonso García, Motorman, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Atención a los conductores porque esto es interesante. El 1 de julio cambia la ITV. Esto, Alfonso, ¿sabes cómo te afecta? ¿Sabes cómo le afecta a tu vehículo? Motorman, cuéntale a los ponedores que nos están escuchando. Sí, a ver, propietarios y conductores, os cuento. A partir del próximo viernes 1 de julio entra en vigor la última actualización del manual de procedimientos de las estaciones de ITV. ¿Y esto cómo afecta a tu vehículo? Pues primero, nueva lectura de diagnóstico a bordo de las emisiones, la llamada EOBD, de todos los vehículos Euro 5, Euro 6 y Euro 7 para monitorizar nuevos elementos de emisiones y detectar posibles averías. Otra novedad importante tiene que ver con el estado de los neumáticos. Igualmente se comprobará el número de bastidor a través del OBD, la conexión de ordenador a la centralita del vehículo. Nueva ficha para obtención del duplicado de la tarjeta de ITV. Y por último, eliminación de las medidas especiales por el COVID-19. Y muy interesante, además. Si te parece, me entero que la DGT está preocupada por el aumento de los accidentes en las vías rápidas, en las autopistas y también en las autovías. ¿Han crecido tanto? ¿Han crecido mucho o qué? Sí, el director general de Tráfico ha señalado su preocupación porque la siniestralidad ha aumentado casi un 30% en lo que llevamos de año, tanto en autovías como en autopistas. Cuando, curiosamente, el histórico de la DGT, estas vías, las rápidas, son las más seguras, y que siempre han señalado que las secundarias son más peligrosas y con mayor concentración de accidentes. El propio Pere Navarro está desconcertado y dice que está buscando soluciones que lo reviertan, así como por el aumento de los atropellos en autovías y autopistas e incremento de los accidentes con animales. A mi opinión, Pulpo, se juntan diferentes factores donde habría que tener también en cuenta un parque de vehículos viejos, mal mantenidos, y unas vías con deterioro en mantenimiento. Muy interesante. Hay un ponedor que me está escribiendo, se llama Alejandro, es de Madrid. Dice, Pulpo, esto es para Motorman. Uso bastante el coche por cuestiones de trabajo. Soy autónomo. Me gustaría saber cuánto puede durar un embrague. Y también, ¿qué hay que hacer para que dure más? Nos da las gracias, te da las gracias, Alfonso, y nos manda saludos. A ver, Alejandro, según los expertos, como norma general, si usamos con delicadeza y correctamente el embrague, puede llegar a durar hasta 200.000 kilómetros. Pero dependiendo de la forma de conducir, si por ejemplo su uso en ciudad intensivo, su vida puede ser de 30.000 kilómetros. Recordemos que cambiar el embrague cuesta de media, dependiendo de coche y taller, unos 600 euros. Por tanto, ¿qué no hay que hacer para que el embrague dure lo más posible? Pues por ejemplo, no llevar el pie izquierdo apoyado constantemente en el pedal del embrague. Otro vicio también habitual en uso urbano es pisar a medias o tenerlo pisado, por ejemplo, en un semáforo. E igualmente, no soltar, no debemos soltar, no desembragar de forma brusca o muy pronto. Y otra recomendación, atención al ir en maniobra de marcha atrás, no llevarlo pisado el embrague al realizar, por ejemplo, maniobras de aparcamiento. Y por último, uno de los síntomas que denota que el embrague está mal es un pedal suave y esponjoso al pisarlo o cuando tengas problemas con la primera o la marcha atrás. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Comienza Herrera en COPE en tan solo 6 minutos. Nosotros nos tenemos que despedir. Yo te doy las gracias por lo que nos cuentas, porque la verdad que hay mucha gente pendiente de lo que nos vas contando aquí en Poniendo las Calles. Yo me voy ahora mismo pues despidiendo el programa. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchas gracias, hermano. Las 5:54, pues mañana a partir de las 4 de la mañana estaremos aquí en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Mucha gente está pues preparando prácticamente la maleta, porque hay mucha gente que se va de vacaciones, pero mucha gente se queda, mucha gente no va a poder coger vacaciones. Nosotros tenemos la responsabilidad de ponerle las calles cada jornada a nuestro país. Mañana estaremos contigo, ahora te quedas con Herrera en COPE, Sergio Barbosa. Un abrazo del Pulpo, sé feliz y hasta mañana. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Uf, qué calor hace aquí. Sube un poco el aire, anda. No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta. Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto. Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire. En vacaciones pasan cosas extrañas, muy extrañas.